Hemos oído hablar del canon de las Escrituras y también de los libros apócrifos. ¿Descansa la autoridad de la Biblia en el canon escriturario? ¿Cómo se formó? ¿Cuál es su evidencia? El doctor Abelardo Limón enfoca estas preguntas en esta lección de la Academia Cristiana del Aire. Bienvenido a la Academia, querido amigo estudiante. Hoy vamos directamente al estudio, la lección número 4, en la página número 31 del libro Introducción al Antiguo Testamento. Le invito a que prepare su Biblia, su libro de estudio y su lápiz o su pluma para tomar buenos apuntes. En la lección de hoy veremos que Jesucristo mismo nos dio tres divisiones del Antiguo Testamento que forman el canon, la ley, los salmos y los profetas. Estudiaremos en particular cómo es que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, consta de 24 libros, que llegan a ser los mismos 39 libros que nosotros tenemos. Nosotros tenemos los 39 libros divididos de la siguiente manera: el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. También estudiaremos cómo es que el canon se formó gradualmente, a medida que los libros inspirados fueron probándose a sí mismos por el uso que se les daba. También vamos a ver que hay evidencia interna del canon, como también hay evidencia externa del canon. Y veremos también que los libros apócrifos son excluidos de nuestro canon con sobrada razón. ¿Está usted listo, amigo estudiante? Yo espero que sí. Vamos ahora a avanzar a la lección. El mismo Señor Jesucristo fue quien nos dio las divisiones del canon del Antiguo Testamento cuando dijo en Lucas 24:44, «Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dijo Jesús, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos». Estas palabras, comparadas con Juan capítulo 5, verso 39, que dice así: «Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí», prueban que él consideraba a la obra conocida como las Escrituras dividida en tres partes: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. En la Biblia hebrea, los libros están divididos en tres secciones principales: la ley, que consta de cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio; los profetas, que consta de ocho libros, los profetas anteriores, que son Josué, Jueces, Samuel y Reyes; y los profetas posteriores, es decir, los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel; y los profetas menores, un libro que abarca a los doce: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y también las Escrituras, es decir, los 11 libros, los libros proféticos, los cinco rollos más bien, o lo que se conoce como Megillot, y los libros históricos. Aquí vemos, querido amigo estudiante, el número de 24 libros, que son los mismos que tenemos en nuestras Biblias. Los libros históricos de Samuel, Reyes, Crónicas y Edra Nehemías, nosotros los dividimos en dos partes o libros, como primer libro y segundo libro de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes, y así en adelante. Los 12 libros de los profetas menores se consideran como un solo libro, de modo que 24 más 4 más 11 son los mismos 39 libros que nosotros tenemos. Si usted se fija en la página número 32 de su libro de estudio, ahí podrá ver con mucha más claridad a lo que estamos refiriéndonos. A veces los hebreos unían Rut con Jueces y Lamentaciones con Jeremías, dando así un total de solo 22 libros. Los hebreos llamaban a Josué, Jueces, Samuel y Reyes los profetas anteriores, porque escribieron la historia desde la muerte de Moisés hasta terminarse la época del reino. La razón para incluir a Daniel entre los libros históricos es porque él no tuvo el oficio de profeta, y aunque profetizó, la mitad de su libro contiene más historia. Cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 23:35, de esta manera: «Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías», él estaba citando a Génesis 4:8, el primer libro del Antiguo Testamento, y de el segundo libro de Crónicas 24, del 20 al 22, el último de los libros en la Biblia hebrea, que era la que él usaba en aquellos días. Significaba lo mismo como si nosotros dijéramos desde Génesis hasta Malaquías. Así que vemos que Jesucristo mismo nos asegura que el Antiguo Testamento nuestro es el mismo volumen que él llamaba la Palabra de Dios y que tanto amaba. Es a este grupo de libros a los que llamamos canon, y lo deletreamos de la siguiente manera, si usted nos va siguiendo, C-A-N-O-N, canon. Recuerde esta palabra, es muy importante, querido amigo. La palabra es de origen griego y quiere decir regla, norma, lo recto, y es especialmente usado para enderezar o hacer todo de manera correcta. Se usa en el Nuevo Testamento, en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, del verso 13 al 16. Notemos lo que allí dice. Pablo dice de la siguiente manera: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. En un diccionario, la palabra canon se define así: a aquellos libros de las Sagradas Escrituras aceptadas por la Iglesia cristiana debido a que contienen una regla con autoridad para la fe y la práctica. Cada estudiante debe aprender de memoria los nombres del Antiguo Testamento en el orden en que se encuentran en la Biblia, con las divisiones comunes según su contenido, teniendo cuidado de deletrearlos correctamente. Le invito, querido amigo estudiante, a que usted tome nota de el gráfico que se encuentra en la página número 34 de su libro. Esto le ayudará para memorizar mejor todos los libros del Antiguo Testamento. Como se ve, estas divisiones están conforme al contenido de los libros, porque así pareció mejor a los compiladores, pues se establecía como un arreglo más práctico. Lo que nunca podemos sostener es que el orden de los libros sea inspirado. Muchas veces se establecen como 5 las divisiones, considerando a los profetas mayores como una división y los menores como otra. La razón para dividir entre profetas mayores y menores no es porque haya alguna diferencia en la inspiración de un grupo o de otro, ni tiene que ver tampoco con el tiempo cuando fueron escritos los libros, ni tampoco, querido amigo, con su contenido. La única explicación razonable es que se debe al volumen de sus escritos. Se considera a Lamentaciones como parte de Jeremías, según la costumbre hebrea más antigua. Oseas y Zacarías están divididos en 14 capítulos cada uno y Daniel solo en 12. Este último contiene mucho material, 375 versículos, algunos de los cuales son muy largos, mientras que Oseas tiene solo 197 versículos y Zacarías 210. ¿Cómo es que entonces que se formó el canon? Esa es buena pregunta, querido amigo. Vamos a ver que Jesucristo refrendó todo el Antiguo Testamento. Citó de cada división de él, pero nunca citó algún otro libro ni dio a entender que había otros libros inspirados. Sabemos que existían muchos otros libros en la lengua hebrea, unos 15 o más que se mencionan en el Antiguo Testamento mismo. Por ejemplo, el libro de Jaser, que se encuentra en Josué 10:13 y en el segundo libro de Samuel 1:18. También tenemos el libro de las batallas de Jehová, que se encuentra en Números 21:14. Las batallas de Jehová es un recuerdo de las odas sagradas al progreso triunfante de Israel. ¿Cómo entonces fueron escogidos estos 39 libros entre tantos? ¿Y cómo recibieron su autoridad canónica? ¿Quién los colocó en un solo volumen y cerró luego el canon? Esto le ha puesto a pensar seguramente, querido amigo estudiante. Reconocemos entonces que hay otros libros en la lengua hebrea escritos aún antes que algunos de los libros canónicos. y que son libros religiosos, evidentemente de acuerdo con la ley de Moisés. Sin embargo, concluimos que ni el idioma, ni la edad, ni el tema, ni la moral son pruebas de su canonicidad. En este momento de la lección, querido amigo, hay que entender un punto muy, muy importante. Y este es que los libros canónicos no fueron determinados por ninguna prueba humana. Solo fueron descubiertos por esas pruebas. Todos los libros canónicos fueron determinados por Dios a través de su inspiración. El hombre descubrió los libros que eran inspirados mediante las pruebas de ver cuáles eran y todavía son esos libros inspirados por Dios. Entonces podemos concluir que no era la obra del hombre determinar la canonicidad de ningún libro, sino descubrir que habían sido inspirados por Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de las pruebas de la canonicidad, estamos hablando de las pruebas para descubrir los libros canónicos de la Biblia, no para determinarlos. La verdadera prueba de canonicidad es que sean inspirados por el Espíritu Santo, lo cual estudiaremos en la lección número 6. Si Dios ha hablado por medio de escritores humanos, concluimos que los libros son inspirados y útiles para los propósitos de Dios, la palabra viva y vivificadora. Los libros que tenían este sello divino fueron reconocidos como divinos tanto por el pueblo común como por los jefes y los sacerdotes, y a través de la prueba del tiempo hicieron gradualmente la selección segura. Finalmente, esta formación lenta del canon llegó a poseer mayor autoridad que la decisión de cualquier concilio que se cree autoridad. Ahora entonces surge la pregunta, ¿quién entonces coleccionó estos libros y formó una sola obra? Estos libros fueron escritos entre los años 2000 y 400 años antes de Cristo. El libro de Job probablemente data desde el tiempo de los mismos patriarcas, y el libro de Malaquías, considerado como el último de los profetas por los judíos, data de los años 425 a 400 antes de Cristo. Muchos escribieron después de él, pero los judíos no consideraron sus obras sino como simples historias de hombres. En los últimos años del periodo, incluido en el canon, hubo 5 grandes hombres de Dios que fueron contemporáneos: Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En su época hubo un gran avivamiento espiritual y un interés bastante sincero y práctico en cuanto a la ley de Dios. Los sacerdotes empezaron nuevamente a leerle la Biblia al pueblo y a enseñar la ley. Entonces, no se nos debe ser extraño que haya una fuerte tradición a favor de Esdras, señalándole a él como el compilador del canon del Antiguo Testamento. A continuación, señalaremos las pruebas de que el canon se cerró con estos 22 libros según la división hebrea o los 39 libros que tenemos ahora. Esto lo haremos en la próxima sesión de la academia. Mientras tanto, querido amigo estudiante, para la próxima sesión yo le invito a que estudie su libro en la lección número 4 para que juntamente conmigo estudiemos este maravilloso tema del canon del Antiguo Testamento. Para mí es un placer llevarle este estudio y yo espero sea de bendición en la formación de su vida cristiana. En la próxima sesión nos encontraremos en la Academia Cristiana del Aire. Recuerde que estamos para servirle cuando nos escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589. Nuestro correo electrónico, academia@hcjb.org.